pasa con la cláusula de rescisión que admite para bien? Thank you. Thank you. Thank you. le preguntamos al presidente de Elche si lo de Toño, el portero de Granada de España, o no. Sobre el calendario le preguntamos al presidente también a David Lombard. ¿Qué les parece el calendario? Vamos a la misma, ¿no? ¿Qué le parece?